A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. Hoy sábado 6 de julio del año 2013. Bienvenidos al resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca, el magazine de las emisoras comunitarias del centro del país. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy con mucho gusto en la producción y presentación Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Estos son los hechos que desarrollaremos en esta emisión. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Chocontá. Hablamos de este 4 de julio, pero hace 15 años, cuando se daba inicio y origen desde el Alto de Veracruz a la radio comunitaria líder en la zona Almeidas. Hoy, el invitado especial. En la mañana de hoy, aquí en Recorriendo Cundinamarca, saludamos y le damos la bienvenida al director de la zona centro de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Él es el doctor Freddy Alexis Rodríguez. Titular desde Pacho. En el día de hoy, en Recorriendo Cundinamarca, está con nosotros la ministra de Cultura, la doctora Mariana Garcés. Titula Sasay Misterio. Tenemos al doctor Diego Muñoz, gerente comercial de la empresa de energía de Cundinamarca. Titular desde Sol Estéreo, Anapoima. La Secretaría de Hacienda Municipal de nuestro municipio, interesada en fortalecer los procesos administrativos y tributarios de los contribuyentes y de acuerdo a las últimas normas que en materia municipal y nacional invitó y convocó a una reunión en la Casa de la Cultura con el objeto de informar temas teniendo que ver con la modificación del estatuto tributario. Ahora con Efecti ahorra tus monedas. Regístrate en el Club Mi Monedero Efecti, ahorra tus monedas y prepárate para ganar grandes premios. Es muy fácil. Ingresa a www.efecti.com.co y haz parte del Club Mi Monedero Efecti. ¡Tiros, pagos, recargas! Efecti, tiro oficial de la Selección Colombia. Circulante, aliado de 472, Red Postal de Colombia. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Un saludo cordial a William Fernando Valiente de la emisora Amigos de Chocontá. Amigos de Chocontá, 101.3. Para Víctor Manuel, para Patricia y para Elkin Parra en la ciudad de Bogotá, un muy cordial saludo y para todos nuestros compañeros en las 25 más importantes emisoras comunitarias que hacemos parte de esta importante unión de la radio en Cundinamarca, Recorriendo Cundinamarca. 101.3, Amigos de Chocontá. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas feliz. Pues en este día tan especial estamos agradeciendo mensajes, llamadas, comunicaciones que tenemos de la comunidad y que nos hacen más grata esta nueva mañana. Hablamos de este 4 de julio, pero hace 15 años, cuando se daba inicio y origen desde el Alto de Veracruz a la radio comunitaria líder en la zona Almeidas. Exactamente hacia las 10 de la mañana se empezaban las señales de prueba de la emisora y a las 11 se tuvo la Santa Eucaristía en el lugar que actualmente ocupa la emisora Amigos de Chocontá, en el sitio de Alto de Veracruz. Con esa Sagrada Eucaristía se dio inicio a las primeras horas de emisión de la emisora 101.3 Amigos de Chocontá. Hoy con un nuevo equipo de trabajo, con una visión futurista y acompañados de las nuevas tecnologías, celebramos a partir de hoy nuestros 15 años al aire de la emisora 101.3 Amigos de Chocontá. Sabemos que la comunidad se siente muy agradecida por la labor que se ha venido trabajando desde nuestra radio comunitaria y obviamente que nos sentimos cada vez más comprometidos en seguir entregando lo mejor. Durante el próximo mes haremos nuestras celebraciones oficiales con la comunidad, tendremos actividades para los niños, actividad para los adultos, tendremos conciertos y mucho más. Hemos querido solamente festejar esta fecha con los oyentes a través de sus mensajes, de sus comunicaciones y hacer pública la celebración el próximo mes. Esto después de una importante reunión realizada por la Junta Directiva de la Fundación Amigos de Chocontá, que determinó que se va a colaborar y apoyar la actividad que ha previsto nuestro párroco, el padre Luis Guillermo Muñoz Méndez, en el marco de la celebración de la festividad de la Virgen del Carmen, programada para el día domingo 28 de julio, el bazar parroquial, con fines muy específicos, y es la consecución de dineros que contribuyan al cambio del techo de la casa parroquial, que en estos momentos ha sufrido importantes averías y que es importante cambiarlo. Por eso la emisora Amigos de Chocontá pone su granito de arena y durante este mes pues vamos a abstenernos de hacer nuestras actividades de cumpleaños. Las haremos en el mes de agosto, donde estaremos compartiendo con la comunidad. Con un día lleno de cariño, lleno de mensajes, aquí están las noticias más importantes de nuestra población en Recorriendo Cundinamarca. Happy birthday to you. Amigos de Chocontá 101.3. En días anteriores tuvimos la grata visita del equipo de la gobernación del departamento de Cundinamarca, exactamente del equipo de prensa, quienes son los encargados de emitir el programa Cundinamarca Deportes Calidad de Vida. En esta segunda temporada tuvieron la oportunidad de visitar al municipio de Chocontá y hablar exactamente con nuestros deportistas. Estamos hablando de Jessica Marín. También tuvieron la oportunidad de conversar con el profesor Mauricio Torres, encargado de la Escuela de Formación de Atletismo, con los atletas Juan Carlos Malagón, Lina Ramos y Wilmer Quintero, entre otros. Aquí el audio de lo que se está rodando ya en las páginas de internet, en especial en YouTube, de esta Cundinamarca Calidad de Vida, en la parte deportiva, que tuvo como epicentro al municipio de Chocontá y la Escuela de Formación Deportiva de Atletismo. Hola, yo soy Jessica Marín, soy del municipio de Chocontá y practico el deporte de atletismo en las modalidades de 1200 y salto largo. Lo que más me gusta del atletismo es las competencias, que en cada una conozco a personas más fuertes, más débiles, pues personas que ya van un proceso conmigo competitivo, y pues viajar. Esto, el atletismo es el que me ha dado la oportunidad de conocer sitios, lo que es un zonal, un departamental, un nacional, y la experiencia es muy hermosa. Un atleta muy especial porque ha venido trabajando con bastante empeño, con mucho esfuerzo, porque sabiendo que esta es una disciplina de mucho esfuerzo, pero ella lo ha hecho muy bien. Está trabajando la parte de especialización como se debe todos los días. En la mañana estudio, salgo más o menos 3 de la tarde, de 3 a 6 me dedico a mi deporte y pues de ahí salgo para mi casa a hacer mis tareas y cosas del colegio, trabajo. Aparte ya de prototipo, la misma estatura, nos ha servido para trabajar la parte de salto con ella. Trabajamos la prueba de 1200. Pues desde que empecé, llegué a mi primer zonal el primer año, luego seguí al departamental, hasta ahí llegué. Al siguiente año ya pasé el departamental y el año pasado fui al nacional, que fue en Armenia, y obtuve un quinto lugar en el 1200. Y ese mismo año fue la competencia de Supérate, que fui subcampeona nacional en salto largo. Y este año estuve en Turbo, representando a Cundinamarca y pues me fue muy bien. Con Jessica, con ese potencial tan fuerte que tiene, tan grande, nos estamos proyectando para llevarla quizás a que hemos pensado y que dentro del objetivo también de ella, con la garra que tiene ella, es llegar a unos olímpicos, porque ella tiene el prototipo, tiene las capacidades para llegar allá. Pues Jessica es una buena compañera, muy buena deportista y le gusta el deporte mucho, le gusta entrenar con nosotros y es muy apasionada por lo que hace. Como compañera es una gran atleta, es una gran persona y pues el desempeño que ya ha tenido en las carreras ha sido muy bueno. Una niña muy buena gente, es un buen atleta y ya lleva muy bien en las carreras. Hola, soy Jessica Marín. Invito a todos los chicos de Cundinamarca, especialmente a los de Chocontá, para que practiquen cualquier deporte, porque el deporte es salud y es vida. Amigos de Chocontá 101.3. Pues así, Chocontá ha sido epicentro de Cundinamarca Deportes Calidad de Vida, programa que ya está en YouTube, donde también nuestros invitados fueron los deportistas del municipio de Chocontá, a la cabeza del profesor Mauricio Torres, licenciado, encargado de la Escuela de Formación de Atletismo, los atletas Wilmer Quintero, Lina Marcela Ramos, Juan Carlos Malagón, y una de las cartas atléticas más importantes que tiene nuestra población, que es Jessica Marín. Desde el municipio de Chocontá pasaron las más importantes noticias a través de los 101.3 FM Estéreo. ¿Quién le reportó? William Fernando Valiente, desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, ciudad satélite de Colombia. Regresamos a nuestro máster principal con Víctor Manuel, con Patricia y con Elkin Parra a continuar recorriendo Cundinamarca. ¡Feliz día para todos! Amigos de Chocontá 101.3. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo, 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red Rego y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. En la mañana de hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca saludamos y le damos la bienvenida al director de la zona centro de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Él es el doctor Freddy Alexis Rodríguez. Doctor Rodríguez, muy buenos días, bienvenido a las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muy buenos días para todos, muchas gracias por esta invitación y un saludo especial a todos los oyentes. A ver, doctor Rodríguez, nos llama profundamente la atención conversar con usted en esta mañana porque hay centenares de jóvenes en todas las provincias de Cundinamarca, en las 16 provincias que integran el sistema político y administrativo del departamento y ellos han querido siempre tener cerca una institución de educación superior como lo es la Universidad Nacional, que ofrece programas a distancia, que ofrece programas presenciales, pero concretamente en el día de hoy es que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia está llegando a todas las regiones del departamento de Cundinamarca y por eso queremos de primera mano que usted, como director de la zona centro, nos cuente qué es la UNAT. Bueno, claro que sí. Empezamos por decir que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia es una universidad pública adscrita al Ministerio de Educación Nacional y cuya función es impartir educación, programas de educación superior en la modalidad de educación abierta y a distancia. La universidad cumple en este año 32 años de labores y viene desarrollando un ejercicio de cobertura geográfica, poblacional y educativa en todo el país. Llegamos a los más de mil municipios que tiene el territorio nacional. Tenemos sedes en 66 ciudades principales, ciudades intermedias y municipios en todo el país, y la zona que yo dirijo está constituida por el departamento de Cundinamarca con sus 116 municipios y el distrito capital, la ciudad de Bogotá. En todo el departamento y en la ciudad contamos con 6 sedes que hacen cobertura para muchas poblaciones que en este momento desarrollan procesos de formación bajo la modalidad de educación abierta y a distancia. ¿Qué significa para usted, doctor Freddy Alexis Rodríguez, la zona centro, es decir, el departamento de Cundinamarca, en el entorno de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia? Bueno, sin duda el departamento de Cundinamarca es un polo de desarrollo importante para todo el país, teniendo en cuenta que en su mismo territorio está ubicado el distrito capital, y eso le permite de alguna manera un acceso a diferentes recursos que le permiten hoy día estar interconectado cuando se habla en términos de comunicaciones y educación. Precisamente la UNAD, a través de un sistema de comunicación como Internet y a través de su plataforma virtual, imparte una oferta de programas de educación superior. En el municipio tenemos una cobertura en este momento hacia los cuatro puntos cardinales del departamento. Actualmente nos encontramos haciendo una labor estratégica y de interés para la comunidad del oriente del departamento, que hasta el día de hoy pues no había sido vista por las instituciones que imparten educación superior, y la UNAD ha querido hacer un recorrido por el oriente del departamento, reconocer las características de su población y de esa manera poder llevar la oferta y los servicios de la universidad a estas comunidades. La oferta institucional de la UNAD está basada en un principio filosófico que establece que la UNAD ha nacido desde las comunidades y se da a las comunidades en su desarrollo académico, pedagógico, didáctico, investigativo, etcétera, etcétera. En términos generales, el departamento de Cundinamarca nos ofrece grandes posibilidades, no solo en el oriente, sino en todo el territorio, y por supuesto el distrito capital, que para nosotros integra el mayor número de población unadista, pues se constituye en un polo fuerte de atención para nosotros. Sí. Doctor Rodríguez, el modelo pedagógico que imprime la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, ¿cómo lo podríamos describir? Bueno, el modelo pedagógico está basado en la educación a distancia, que es un modelo a través del cual el estudiante, desarrollando elementos de autonomía, se convierte en el propio conductor, en su propio hacedor de su proceso formativo. Es el estudiante quien desarrolla los contenidos, quien establece sus cronogramas y planes de trabajo, quien se propone las metas, quien está controlando absolutamente todo su proceso de formación. Por supuesto, este modelo pedagógico o esta manera de estudio está acompañada por unos docentes y unos tutores, y que se encuentran todos ubicados en una plataforma o en unas aulas virtuales a través de las cuales la universidad ofrece el servicio de educación a distancia. En el aula virtual confluyen todos los actores, es decir, los estudiantes y los docentes, y confluyen también los contenidos, los canales de comunicación, las actividades a desarrollar, los procesos de evaluación, etcétera, etcétera. Nosotros fundamentalmente, dentro de nuestra filosofía, pretendemos llevar la universidad al individuo, a la persona, y no que el individuo necesariamente se tenga que desplazar a otros lugares, a otras regiones, a otros contextos para poder acceder a programas de educación superior con calidad. Actualmente la universidad cuenta con 5 programas acreditados de alta calidad, y eso le permite también ponerse a la vanguardia de todas aquellas instituciones que ofrecen educación superior en modelos de educación a distancia, dado que una certificación de alta calidad da cuenta del compromiso institucional y social que tiene la universidad con todas sus comunidades. Aquí hay algo que es importante resaltar dentro del modelo, y es que el hecho de que la universidad vaya hasta la región donde está el individuo, donde está la persona, le permite a esa persona crecer en su contexto, transferir los conocimientos que va adquiriendo en el marco de su profesión a su mismo contexto. Y esto ayuda o contribuye a que estas personas se conviertan en actores y protagonistas fundamentales de la configuración de su región, sin tener que ir a adquirir conocimientos en otros lugares y luego posteriormente tratar de imbricarlos o tratar de ajustarlos a su realidad contextual en su región. Pero ¿será que nos está ocurriendo a los cundinamarqueses lo que de pronto en el sistema financiero, que queremos ir al banco a pagar el recibo y que nos pongan el sello, y en el caso de la universidad, que queremos es ir a la universidad presencial donde nos sigan inculcando normas de comportamiento y nos sigan orientando en el quehacer de la vida, y no tener la responsabilidad de apersonarnos de nuestra propia formación, de nuestros propios compromisos y de nuestras propias tareas, como lo puede exigir un modelo a distancia? Mire, el modelo de formación a distancia exige mucha mayor responsabilidad, mucho mayor compromiso, entendiendo que el estudiante es quien direcciona todo su proceso de formación. Es decir, la responsabilidad fundamental está en el estudiante. Eso por un lado. Por otro lado, el modelo de educación a distancia rompe las barreras de la tradicionalidad. Hay personas que se matriculan en una universidad presencial, deben cumplir un horario, un calendario, y después del tiempo, por diferentes dificultades, sea laborales, familiares, personales, etcétera, etcétera, no pueden continuar asistiendo con regularidad a las clases. Y esto hace que esa persona limite sus posibilidades de continuar en un proceso de formación, porque no puede asistir, porque no puede cumplir los horarios, por lo que sea. El modelo de educación a distancia le posibilita tener la universidad 7 días a la semana, 24 horas al día, uh-huh, en su casa o en su lugar de trabajo. Y esto, de alguna manera, rompe con los escenarios tradicionales de educación a los cuales pues la sociedad colombiana ha estado acostumbrada durante muchos años. Bien, doctor Freddy Alexis Rodríguez, vamos a contarles a los cundinamarqueses en su propia voz sobre las ofertas de los programas que tiene la UNAT, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, para los cundinamarqueses. Claro que sí. La universidad cuenta con 5 escuelas actualmente, en las cuales agrupa 58 programas entre técnicos, tecnológicos, profesionales y especializaciones. Tenemos la Escuela de Ciencias Administrativas, cuya oferta fundamental se basa en el programa de administración de empresas. También hay allí tecnologías en obras civiles, en transportes, en logística, etcétera, etcétera. Está la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, en donde la matrícula o la oferta de programas se concentra en los programas de psicología, comunicación social y filosofía. Está la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, que oferta programas como Ingeniería de Sistemas, Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Industrial, etcétera, etcétera. Está la Escuela de Ciencias de la Educación, que oferta licenciaturas para todas aquellas personas que tienen interés en formarse como docentes, como licenciados, y en las cuales se destacan los programas de licenciatura en inglés y licenciatura en etnoeducación. Y está la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, en donde encontramos todos los programas que ofrecen formación para el agro, para el sector del campo. Está zootecnia, está agronomía, bueno, están todos estos programas que de alguna u otra manera son de mucho interés para las personas que se encuentran ubicadas en las regiones rurales del departamento. Qué bueno, doctor Rodríguez, porque aquí en esto que usted nos está contando hay, digamos, para todos los gustos, para atender en los sectores sociales, los sectores productivos del departamento en el futuro. Es decir, para que la fuerza productiva de Cundinamarca se haga realidad y tengamos un departamento acorde a como lo requiere el país y el mundo en estos momentos de que están aprobando los TLC y que tenemos que producir más. Sobre la población atendida, doctor Rodríguez, ¿qué podemos resumir? Bueno, nosotros fundamentalmente, como lo decía al principio de mi intervención, somos una institución que ha nacido desde las comunidades y para las comunidades. Nosotros enfocamos nuestro grupo de atención en las personas de estratos 1, 2 y 3, que son, digamos, personas o poblaciones que no tienen acceso a otras formas de educación, bien sea por costos o bien sea por situaciones de ubicación geográfica y demás. La UNAD se concentra en atender a este tipo de poblaciones, dado que su función y su proyecto como objeto misional es ser un proyecto para la sociedad colombiana. Aparte de ello, también la UNAD involucra a todas aquellas personas que por otras razones se encuentran en situación de exclusión. Estamos hablando de la población carcelaria. La UNAD cuenta con un convenio con el INPEC, a través del cual se atienden a la población de reclusos que de alguna u otra manera quieren desarrollar programas de formación como parte de su ejercicio de resocialización. También atendemos a población en situación de discapacidad, no oyentes, no videntes, con problemas de movilidad, etcétera, etcétera. Digamos que estas personas en la UNAD, dado que la UNAD va hasta su casa, va hasta donde está él, pues digamos presenta ciertas facilidades para el desarrollo de programas de educación superior. Finalmente, hablemos del tema de matrículas, de costos, de facilidades, de posibilidades de acceso a estos programas de educación que ofrece la UNAD. De acuerdo. La Universidad Nacional Abierta de Distancia, como lo mencionaba anteriormente, es una universidad pública, de tal manera que sus costos son asequibles a todos los ciudadanos que quieran hacer parte de este proyecto. La universidad tiene unos planes de estudio que están estructurados a base de créditos académicos. Cada crédito académico en la UNAD para este año tiene un costo de 66,000 pesos. El reglamento estudiantil le permite a un estudiante matricular mínimo 14 créditos o máximo 18. Entonces, es hacer una cuenta, indicar los 66,000 pesos que vale un crédito académico por el número de créditos que a matricular. En términos generales, un periodo académico matriculado con el tope estaría alrededor del 1,300,000 pesos por un programa de educación superior. Los créditos, por supuesto, de un programa tecnológico son inferiores a los de un programa a los de un programa profesional. Ahora, la universidad cuenta con una serie de convenios y alianzas con diferentes organizaciones que facilitan que los estudiantes desarrollen su matrícula en el momento en que no se cuente con el recurso en efectivo. Por ejemplo, está la alianza con el ICETEX, a través de la cual el estudiante puede adquirir un crédito de educativo, y en ese marco o en ese orden de ideas, el estudiante, si desarrolla todo su programa sin ningún tipo de problema, al final de la carrera puede obtener una condonación total de la deuda. En ese sentido, digamos que la UNAD ha facilitado muchas herramientas para que las comunidades puedan acceder a un servicio de educación superior de calidad. Tenemos convenio también con el Ministerio de Defensa, a través del cual las personas que están vinculadas o sus familiares en primer grado de consanguinidad pueden matricular programas con un descuento especial. Hay descuentos con diferentes organizaciones y digamos que todas estas son facilidades para que los estudiantes puedan tramitar y diligenciar sus procesos de solicitud financiera, puedan acceder y que el recurso financiero no sea una preocupación para matricularse en la UNAM. Doctor Freddy Alexis Rodríguez, director de la Zona Centro de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, muchas gracias por acompañarnos aquí a través de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país en Recorriendo Cundinamarca. A ustedes muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. En el resumen semanal presentamos la información desde Pacho Estéreo con Humberto Arriga. En el día de hoy en Recorriendo Cundinamarca está con nosotros la ministra de Cultura, la doctora Mariana Garcés. Ministra, primero gracias por atendernos aquí directamente en su oficina y bienvenida a Pacho Estéreo. Pues muchísimas gracias, es un gusto para mí tenerlos a ustedes aquí. El tema de las emisoras comunitarias para este ministerio es prioritario. Nos interesa mucho todos los procesos que generan sus propios contenidos y que le narran a su gente el acontecer inmediato de su entorno. Sí, ministra, en el municipio de Pacho, en la región de Río Negro, se está luchando mucho por el tema cultural, de convocatorias, de eventos especiales. ¿Qué le podemos decir a todas estas personas que nos gusta o que les gusta la cultura? Sí, muy importante. A partir del 8 de julio, en la página web del Ministerio de Cultura, www.mincultura.gov.co, encuentran la convocatoria del Plan Nacional de Concertación. Ahí tenemos una bolsa de 40 mil millones en 8 líneas estratégicas. Es muy sencillo participar. Tienen que tener personería jurídica, ser entidades sin ánimo de lucro de carácter privado, entidades públicas, y encontrarán todas las posibilidades de asesoría en este ministerio para llenar esos formularios y para que la convocatoria sea amplia, grande, y que esos recursos queden en manos de los mejores proyectos culturales que beneficiarán al país. Son 8 líneas, porque en nuestro municipio, en la región, hay mucha gente del campo. Ministra, me gustaría que usted de su propia voz nos dijera que, cuáles son esas 8 líneas. Sí, entre otras son fiestas, tradiciones populares, las festividades de los municipios, proyectos de formación en teatro, danza, música, proyectos de lectura y fortalecimiento de bibliotecas públicas, proyectos de museos y fortalecimiento de redes de museos, también para grupos étnicos especiales como las poblaciones indígenas, las poblaciones afro, comunidades negras, raizales y palenqueras, también para proyectos especiales en discapacidad, proyectos que estimulen las artes plásticas. Es decir, que las líneas son muy, muy amplias y cada entidad puede formular el proyecto de acuerdo a sus propios objetivos. Sí, y la cultura, que es tan universal, ministra, y en esta región de Río Negro y en muchos lugares de Cundinamarca, que hay poblaciones tan especiales, ¿para ellos también hay alguna programación especial o concesiones especiales? Sí, para las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras, hay unas líneas estratégicas en el Plan Nacional de Conservación, así como también para las poblaciones en discapacidad. Ellos tienen líneas especiales en las que pueden participar con sus propias narrativas, con sus propios proyectos y con sus propios propósitos y objetivos. Y cuando en Colombia se habla tanto de desplazamiento, ¿de pronto también para ellos hay algo especial? No, nosotros desde el Ministerio de Cultura atendemos población desplazada, pero lo que nos interesa es que se reincorpore a la vida ciudadana, a la vida civil, y que haga parte de cualquiera de los procesos que están en el Ministerio de Cultura. Bueno, ministra, le voy a hacer dos